En Nicaragua, 32 campesinos fueron asesinados en 2019 y se registran 3 asesinatos más en lo que va de este año, lo que evidencia el continuo acoso al movimiento campesino en Nicaragua por parte de grupos paramilitares, esto con complicidad de la policía. Líderes del movimiento campesino llegaron a Managua a denunciar la inseguridad que se vive en el campo. El detalle con Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. La violencia en el campo y el asedio policial de grupos paramilitares continúa, especialmente en la zona norte y el Caribe del país. Así lo denunció Víctor Díaz, miembro del Consejo Directivo del Movimiento Campesino Anticanal. De acuerdo a la denuncia del líder campesino, los opositores al gobierno en el campo son hostigados y hasta asesinados, mientras la policía no esclarece estos casos. Ser torturados en su muerte, tristemente para nosotros nicaragüenses y los campesinos, que esto esté pasando en nuestras comunidades, porque realmente y todos esos hechos que se han dado, no solo bueno, con ese hermano, sino que con muchos, muchos más, porque todas las simpatizantes del partido de gobierno, como es el orteguismo, el Frente Sandinista, ellos matan a diestra y siniestra, y esto pues realmente nos preocupa al campesinado, que vivimos trabajando nuestras tierras, vivimos reclamando nuestros derechos y no hay cómo poder nosotros tener una protección. Estamos desprotegidos totalmente, y esto ya estamos claros porque la misma policía se presta para darle acuerpar a estos señores criminales que están asesinando al campesinado, y por lo tanto nosotros como hoy, que gracias a Dios pudimos venir, les puedo decir porque ha sido duro y triste. Nosotros tenemos un asedio tremendo, horrible, en contra de todos nosotros, nuestras familias, nuestros hermanos, tan solo por reunirlos, querer pronunciar. Según el Movimiento Campesino Anticanal, unos 32 campesinos fueron asesinados el año pasado, y en lo que va de este año, 3 personas ya han perdido la vida en diferentes lugares de las zonas rurales de Nicaragua, lo que pone en evidencia la inseguridad que se vive en los campos nicaragüenses. Los líderes del movimiento campesino llegaron a Managua a denunciar la inseguridad que viven y a ponerse de acuerdo con la nueva coalición opositora en la lucha por sus demandas cívicas. La Policía Nacional ha atribuido la violencia en el campo a la presencia de grupos delincuenciales y ha anunciado el incremento de patrullaje en el campo. Pero los campesinos señalan que existe una persecución y asedio de parte de la policía en contra de los campesinos opositores. Este es el reporte para el informativo de Voces Nuestras desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Les informó Nelson Rodríguez.